Estamos en un día viernes, el día en que solo salimos en la mañana porque los invitamos desde ya. ¿Cómo solo salimos en la mañana? Salimos al aire en la mañana solamente y esta tarde estamos con ustedes en el resumen a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y también en la internet y con una repetición el día viernes en la mañana. Está con ustedes Raúl Medina, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer saludarles y como siempre un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. ¿De qué podemos conversar en el día de hoy? Bueno, creo que... ¿De optimismo sería? Creo que sería un buen tema, ¿eh? Un buen tema, ser optimistas. Si usted quiere tener risa, podríamos pedirle a nuestro amigo, nuestro pastor Horacio, que nos cuente algunas cosas para reírnos. Bueno, siempre hay anécdotas. Y siempre es interesante, ¿sabes? Reírse de uno mismo. Porque no hay necesidad de reírse de otras personas cuando a veces nos suceden situaciones en que realmente podemos reírnos y el reír se hace bien. Bien dice que es un remedio realmente eficaz, ¿no? Claro que sí. Pero vamos viendo algunos textos de la Biblia que nos ayudan a enfrentar la situación de la vida, porque de improviso uno puede estar mirando la vida que no pasa nada, que todo es risa, alegría, optimismo, felicidad. No, creo que hay momentos y momentos, siempre van a haber momentos para reírse, momentos para estar serio, momentos para meditar, ¿eh? Entonces, ahora, hay un problema, sí, Horacio, ¿sí? Fíjate, que a veces nos adelantamos a los momentos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú llegas a cierta edad y imagínate, te empiezas a enfrascar en el pensamiento, yo he vivido tanto, el promedio de vida es tanto, o sea, me queda tanto, o sea, ligerito me voy a morir, y te empiezas a enfrascar en que te queda menos vida. ¿Qué te produce eso en tu organismo, en tu efecto, en tu forma de vivir o en tu alegría? Empiezas a... Bueno, cuando llegue a esa edad te lo voy a decir. Pero es lógico, yo siempre le digo a las personas que a veces visito, mire, vive el momento que usted está viviendo. Claro que sí. ¿Por qué se apresura a dar vaticinios sobre el mañana? Mañana va a ser peor, nunca, mañana nunca tengo este... Hay que cruzar un puente antes de llegar a él, dicen. Claro. Tú dices, no, no lo voy a pasar. Cuidado con eso porque ya te estás quedando al lado de acá. Claro. Sin empezar ni siquiera a insinuar. Entonces, por eso es que el optimismo hace que pases el puente y alegre. Y sigas recorriendo la vida y quizás va a haber una montaña, quizás va a haber un río, un mar, ¿no es cierto? Pero lo vas a pasar porque estamos para eso. Y cuando llegue el momento de descansar, descansar alegres y felices. Por eso vivamos el momento que estamos viviendo. Hoy día es un día de optimismo, de felicidad, de alegría. Dice Proverbio... Y hay tantas cosas que el Señor nos provee. Desde cuando abrimos nuestros ojos hay cosas hermosas. Yo siempre he pensado lo más hermoso que pudo pasarme es que Dios me dio una familia. Uh-huh. Estoy agradecido de él, pero con él, con eso, hay tantas otras cosas también que el Señor nos provee. Y sabes, hay algo hermoso. Resulta que en casa nos visitan colibríes, porque uh-huh. Mi esposa le pone agua con azúcar en un asuntito que tiene especial. Y vienen los colibríes. Es lindo ver los colibríes como llegan ahí a tomar todos los días. Y así como eso, el canto de las aves, a pesar del smog, a pesar de la contaminación y todo eso, que todavía tengamos aves que cantan, que todavía nosotros podemos escuchar en la mañana los zorzales, los tordos, en fin, hay diferentes pájaros que cantan, incluso los chincoles. Me encanta el canto de los chincoles. Pero es lindo escuchar todo eso y disfrutar de las flores. Creo que es lindo disfrutar del aroma, de la forma, de los colores de las flores. Las flores el Señor las hizo para que nosotros las disfrutáramos. Hay personas que asocian solamente las flores con cementerio. Dios nunca hizo las flores para los muertos. Para el cementerio, claro. Para los muertos. Claro. Las flores fueron hechas para que las disfrutaran los vivos. Y a veces nos olvidamos de todo eso por el ajetreo de la vida. Entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida de manera que podamos disfrutar de esta vida, que a pesar de lo que el pecado ha hecho en el mundo, todavía hay cosas hermosas de las cuales podemos disfrutar. Mira allí en Proverbios capítulo 3, volvemos a la idea de este proverbio, que son tantas joyitas que aparecen. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué te parece? Mira, ¿qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. O sea, tú no tienes la última palabra siempre, quizás nunca. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Soluciones para qué? Para que tu cuerpo tenga medicina. Fíjate, y yo digo, a veces recurrimos tanto a la medicina que nos entregan los médicos, y a veces la solución está en nosotros mismos. No en nosotros, sino en la búsqueda de un Dios que tiene la medicina. O sea, si yo temo a Jehová, me aparto del mal, lógicamente mi cuerpo va a ser sano, va a ser refrigerio para mis huesos. Voy a tener una actitud positiva, una actitud optimista de la vida. Porque eso es lo que nos está recomendando y nos está diciendo la Biblia en allí en Proverbios capítulo 7. Hay varios consejos más que se pueden dar, pero dice un relato que nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Este es un detalle, Horacio, no menor en relación a enfrentar la vida con optimismo. Así es. Encontrar agradecimiento a lo que Dios nos ha dado. Porque de improviso, y esto es lo que repetimos en varias oportunidades, creemos que nosotros somos los que hemos conseguido nuestro futuro. Tú hablabas recién de tu familia. Uh-huh. Estas son bendiciones que Dios ha entregado. Y no olvidarnos agradecerle a Dios por ello. Claro que sí. Por ejemplo, pasa un día. ¿Qué pasó en este día? ¿Qué actividad tuviste? ¿Con quién te relacionaste? ¿Tuviste éxitos? ¿Tuviste fracasos? ¿Tuviste desencantos? No sé. Pero al terminar el día, ¿no habrá algo que tú le puedas agradecer a Dios por ello? El solo hecho de haber vuelto a casa ya es motivo de agradecerle a Dios. Claro. Y de volver y encontrarse con la familia, con los hijos o con los nietos, como sea, encontrarse con ellos, motivo de agradecer a Dios. Saber que tuviste comida ese día, tuviste la felicidad de un trabajo, tuviste la felicidad de los amigos, de los compañeros de trabajo. O sea, hay muchas cosas que se podrían agradecer. ¿Por qué no buscar ese lado de la vida, del agradecimiento? Sí. Y será muy distinta la postura o la visión que tendremos de la vida. Y nos dormiremos en paz y en tranquilidad. Justamente. Fíjate que hay también una responsabilidad que tenemos. Y ella es resistir la melancolía. Y también los pensamientos y los sentimientos de descontento. Este es un deber tan positivo como el de orar. Si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito de plañideras, gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre? Entonces, estoy pensando en lo que dijiste recién de las plañideras. Tú sabes que esas mujeres eran contratadas para llorar. Claro que sí, las lloronas. Y su trabajo les pagaban para que llorara. Exactamente. Yo recuerdo haber asistido a una iglesia una vez. Estuvimos predicando en una iglesia, no voy a decir su nombre ni nada. Pero recuerdo cuando oraba a la persona. Oraba y casi lloraba y era muy efusiva. Yeah. Decía amén y se cambiaba. Volvía a lo normal, como que nada había pasado. Entonces digo yo, ¿qué será? Esa es una forma de orar, de entregarse a Dios, pero después no hay nada más, no queda nada más. Es como decir: Señor, te estoy agradecido, estoy feliz porque tú estás conmigo. Y amén. Y ahora sigo con la tristeza, sigo con la desmotivación. Claro. ¿Qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con ese agradecimiento a Dios? Oiga, debo salir, ¿no es cierto?, en mirando lo que yo, o sea, actuando de acuerdo a lo que le dije a Dios. Te pido, Señor, que me acompañes y voy a salir acompañado por Dios. Te pido que me des la alegría de vivir y voy a seguir o voy a ir viviendo la alegría de vivir. sea, vivir en una compañía con Dios es una cosa maravillosa, porque eso trae realmente medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Eso es lo que Dios está queriendo. Nunca ha querido Dios a dejarnos ausente de estas cosas. Te vas a rodear de situaciones difíciles, te van a salpicar y a veces más de un barrito que te va a ensuciar, pero Cristo ha provisto el agua de la vida para limpiarte, purificarte y llevarte a una salida mejor. Bueno, vamos a volver a reiterar la invitación para que usted esté con nosotros en esta noche a las 9 de la noche y mañana a las 7 y media en una repetición. Vamos a conversar algunas cosas más de esta, una especie de resumen de lo que ha sido el optimismo de esta semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y recuerde, sonría, hace bien. Y también a quienes le rodean le hará bien un poquito de alegría. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.